Pues muchas gracias, Carlos, y de veras muchas gracias a todos ustedes que están aquí. Me da muchísimo gusto, de verdad, poder compartir un poquito, algunas reflexiones que evidentemente son muy importantes, nos corresponden, son muy contemporáneas, son verdaderamente inquietantes en muchos sentidos, y más nosotros como historiadores, de alguna manera somos la conciencia, somos la conciencia social. Por eso, bueno, los gobiernos nos quieren mucho también, ¿no? Entonces, pero aún así, yo no creo que sea tan de chile dulce y manteca, porque ahora que oí con muchísimo gusto la ponencia de la licenciada Ana Yegui de la UAM, bueno, pues es muy parecida a la mía en cuanto al tema que trata y de alguna manera cómo lo trata. Entonces, sí, como que hay una cierta unidad ahí, Carlos David. La ponencia que yo presento ahora sería un poquito como lo anunciaba el profesor Patrick Ocaña, Respuestas sociales en Latinoamérica frente al avance del neoliberalismo. La resistencia contra la opresión es una condición humana. Mientras hay explotación, siempre habrá su correspondiente respuesta. Desde antes de Espartaco hasta nuestros días, es imposible pensar en que el ser humano se someterá por siempre a un régimen contrario a la dignidad humana. Sin embargo, las formas de resistencia social han variado. En el fondo, está siempre presente la utopía. Lo que ha cambiado es la forma de enfrentar al poder. En este sentido, las formas actuales de lucha han cambiado de manera significativa. Demostrar en qué consiste este cambio y presentar, aunque sea de manera breve, como ejemplo de este muy reciente cambio, cuatro movimientos de un gran peso histórico en América Latina, el EZ, el ELN, los cocaleros, sin tierra y piqueteros, es el tema de esta presentación. Una gran cantidad de estudiosos de nuestra historia presente han producido un considerable número de trabajos sobre este hecho histórico. Immanuel Wallerstein, Carlo Ginzburg, Giovanni Levi, Aguirre Rojas, Raúl Civechi, Andrés Aubry, entre muchos más. Y desde luego es necesario también, para entender de manera cabal esta nueva forma de resistencia, tomar la relectura que se ha hecho del marxismo desde la década de los 20 del siglo pasado, donde se cuestionó ese marxismo vulgar, chabacano y espantosamente simplificado, que ha servido para que muchos críticos del marxismo, que nunca han leído Marx, por cierto, o si lo han hecho, ha sido de manera muy, muy pobre, basan su pobre discurso en esta concepción vulgar, y lo único que hacen es repetir como pajarillos amaestrados dos o tres tonadas muy gastadas. Sin embargo, ignoran, por enajenados e ignorantes, trabajos tan serios, profundos y valiosos como los de Gramsci, toda la escuela de Frankfurt, Adorno, Benjamin, Horkheimer, Norbert Elias, o de la New Left, cuyo principal representante es Edward Palmer Thompson, o la deuda que Anales y la microhistoria italiana tienen con el marxismo. El modelo que siguieron todas las revoluciones desde los primeros tiempos del capitalismo fue mediante la lucha armada dirigida por un caudillo, tomar el poder político y, una vez afianzado este poder, realizar la revolución. La burguesía llegó de esta manera a gobernar Inglaterra desde 1648, encabezada después de una guerra civil por Oliver Cromwell. En las colonias inglesas de América, al igual que en las del Imperio Español, ocurrió lo mismo. La Revolución Francesa fue el paradigma en todos los sentidos de lo que es una verdadera revolución. Hasta su bandera y su himno fueron tomados como estandartes de un auténtico cambio. Llegamos a la Revolución Bolchevique en Rusia, la que parecía ser la primera y gran revolución del pueblo, campesinos y obreros unidos para construir una sociedad sin clases, totalmente libre, democrática. Sin lugar a dudas, despertó genuinamente una gran esperanza a nivel planetario. Fue uno de los hechos cruciales del siglo XX. Sin ella no se puede entender la historia actual. Todas estas revoluciones tuvieron una gran importancia en su momento, dinamizaron el desarrollo histórico. Las revoluciones son el tren del ferrocarril de la historia. Todas ellas, incluyendo la cubana, tuvieron su fase armada y sus dirigentes: Cromwell, Washington, Robespierre, Hidalgo, Lenin, Castro. Todas ellas despertaron grandes esperanzas e ilusiones. Todas ellas tuvieron un gran significado. Sin embargo, todas ellas no pudieron cumplir a cabalidad con sus fines. El optimismo auténtico del nuevo futuro que se inauguraba con el advenimiento pleno de la burguesía, expresado en el pensamiento de uno de sus más inteligentes y conspicuos representantes, Jefferson. Thomas Jefferson, en la declaración de independencia de los Estados Unidos, dice, y es algo que está muy vigente, es algo que verdaderamente, ¿no? Hoy en día puede sostenerlo cualquier persona con un poquito de dignidad. Sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, que cuando quiera que una forma de gobierno se vuelva destructora de estos principios, el pueblo tiene derecho a reformarla o abolirla, e instituir un nuevo gobierno que base sus cimientos en dichos principios y que organice sus poderes en forma tal que a ellos les parezca más probable que genere su seguridad y su felicidad. 1776, Estados Unidos, Filadelfia. Adam Smith, el padre del liberalismo, pensaba que con el liberalismo se iniciaba una época de verdadera felicidad para la humanidad. La generación de riqueza que estaría al alcance de la mayoría de las personas formaría la base de la futura felicidad. Eso es lo que los neoliberales no nos dicen. Esta frase de Adam Smith es de él. Dice: ninguna sociedad puede prosperar y ser feliz si en ella la mayor parte de los miembros es pobre y desdichado. Adam Smith, la riqueza de las naciones. Estos mismos ideales que animaron la Revolución Francesa están contenidos en la famosa Declaración de los Derechos Universales del Hombre y del Ciudadano, elaborada en 1789. Todos sabemos que la Revolución Bolchevique terminó, a pesar de sus innegables frutos, en una gran desilusión. Bolívar Echeverría, uno de los más brillantes estudiosos de la Escuela de Frankfurt, nos dice que esta, para finales de los años 30 del siglo pasado, percibía a la Revolución Bolchevique como un fracaso de la clase obrera. Dice, citando textualmente: ha fracasado ya porque ha construido un Estado totalitario y no ha podido construir un Estado libre. Las razones pueden ser muchas, pero de alguna manera la Revolución de Octubre, la gran revolución que prometía transformar radicalmente toda la historia, es una revolución que ha fracasado. La Escuela de Frankfurt no saca la conclusión de que el fracaso de la clase obrera implique el triunfo de los valores que están siendo afirmados en la sociedad capitalista occidental. Por el contrario, ellos son los primeros que perciben la constitución lenta, sorda, sin alaracas, también de un totalitarismo cotidiano en Occidente. Un totalitarismo no policial, no militarizado, bueno, México ya cambió eso, pero totalitarismo al fin. Uno de los principales errores para el éxito de la revolución socialista fue que tomaron el modelo de revolución y el Estado burgués. La concepción de la vieja izquierda tomó como modelo principalmente de la francesa, y a raíz de la derrota de la Comuna de París de 1871, los temas del tipo y carácter de la organización comenzaron a colocarse en el centro de los debates. En efecto, la lectura que hizo la corriente socialista del fracaso de la Comuna la llevó a poner en primer plano la cuestión de la toma del poder y, por lo tanto, surgió una nueva temática: la necesidad de centralizar las fuerzas antisistémicas a través de la construcción del partido. El Partido Socialdemócrata Alemán, modelo para el resto de los partidos, presentaba a comienzos del siglo XX la forma de una eficiente maquinaria centralizada, admirada por amigos y temida por enemigos. En el periodo de la Tercera Internacional, la simetría con la organización estatal fue más lejos aún. El secretario general de la Internacional señaló, citando: es posible y necesario utilizar los conocimientos acumulados en el terreno militar para que haya su dirección en los combates huelguísticos. Así se denominaba a la dirección revolucionaria como Estado Mayor de la Revolución, a los trabajadores en lucha como el ejército huelguístico y a las huelgas como combates. Las agrupaciones de base eran puntos de apoyo para la lucha. Los recursos materiales del sindicato eran su amunicionamiento y los simpatizantes formaban la retaguardia. En el mismo periodo en el que la socialdemocracia alemana y los bolcheviques eligieron este tipo de organizaciones, en las que existe una clara división entre la dirección y la base, entre quienes piensan y deciden y quienes obedecen y ejecutan, la burguesía había alcanzado algunos grados de perfeccionamiento en la organización fabril en base a la denominada administración científica ensayada por Frederick Taylor. Como se sabe, Lenin abrazó el taylorismo pensando que la ciencia, la tecnología y las formas de organización son neutrales y pueden ser utilizadas para fines diversos y hasta opuestos. Llegó siguiendo a Kautsky y a la socialdemocracia alemana a formular una suerte de taylorismo social, al defender en su libro El qué hacer, una combinación de especialización y amplia división del trabajo en la base del partido con una férrea centralización en la cúpula. Estas formas de organización llegaron a ser tan poderosas que se generalizaron desde la década de los 20 del siglo pasado a todos los movimientos antisistémicos, desde los socialistas marxistas hasta los anarquistas. El llamado periodo de apogeo del estado de bienestar entre 1945 y 1970, donde el Estado tuvo mayor fuerza, encontró su paralelismo en los movimientos antisistémicos basados en las premisas de la centralización rígida, con una autoridad vertical que respondía a la lógica de la toma del poder político por vía insurreccional o electoral para construir desde ahí un nuevo mundo. Es evidente que los movimientos antisistémicos han sido capitalistas en la medida en que se apoyaron y reprodujeron la división del trabajo, la jerarquización y la centralización. Las fuerzas unificadas y centralizadas han demostrado ser muy débiles e ineficaces por dos motivos: son muy fáciles de cooptar por el poder y tienen grandes dificultades para moverse en sociedades en cambio permanente con elevadas dosis de incertidumbre. Esta constante frustración se hizo muy evidente a fines de la década de los 60 en forma de vigorosas protestas sociales a nivel mundial. 1968, como año emblemático, fue un hecho histórico que contribuyó en gran medida a una revisión de esta poderosa corriente denominada por Sivechi taylorista o racionalista, basada en la extrema organización y centralización de un poder ejercido verticalmente de manera ciega. En el centro de este hecho histórico del 68, nos encontramos que una de sus principales causas fue este rígido sistema de organización del poder. De tal suerte, se fue dando una profunda revisión de la autoridad y su rechazo, como había sido concebida y aplicada en todos los órdenes, estatal, familiar, eclesiástico, escolar. Hubo un fuerte cuestionamiento a este autoritarismo centralizado y vertical. A partir de este 68, se fueron construyendo nuevas formas de organización, manifestándose de múltiples maneras, en la forma de vestirse, en el lenguaje, en el modelo de familia, en nuevas propuestas revolucionarias, psicológicas, pedagógicas, estéticas, políticas, éticas, el surgimiento de organizaciones no gubernamentales, revisión del sujeto histórico. La estrepitosa caída de los regímenes estalinianos en Europa del Este fue uno de los frutos más acabados de esta nueva forma de entender el mundo. Al parecer, está resuelta parte de la frustrante problemática del siglo XX. Sin embargo, falta todavía la tarea de construir nuevos mundos. La experiencia histórica de estas dos últimas décadas nos demuestra que, si bien es cierto, hay una incertidumbre sobre los caminos a seguir para la construcción de estos nuevos espacios y formas de convivencia, todos ellos se plantean de manera muy clara en su horizonte un rechazo total al capitalismo salvaje conocido como neoliberalismo. Es evidente, como se ha estudiado, que aunado a la ruptura del concepto tradicional de la autoridad, las condiciones de pobreza, desempleo y violencia, producto de esta etapa del capitalismo, hayan generado esta actitud de rechazo al sistema imperante y se visualice la viabilidad de estos tan anhelados nuevos mundos. Es evidente también que las actitudes de grupos nunca atendidos ni escuchados ahora empiezan a tener una presencia importante y su voz se escucha. Homosexuales, madres solteras, niños, indígenas, mujeres, ancianos, ateos, grupos minoritarios si son tomados por separado, pero que juntos forman la mayor parte de la población mundial. Afirmación expresada por el neozapatismo: soñamos un mundo donde quepan mil mundos, objetivo que se encuentra formando parte medular de estos nuevos grupos revolucionarios. Es cierto que a partir de la transformación del 68, estos múltiples cambios son evidentes. Sin embargo, no debemos olvidar que de manera un tanto invisible, con anterioridad a este 68, hubo cuestionamientos críticos muy inteligentes y valiosos que a día de hoy empiezan a ser revaluados, como lo que había dicho de Gramsci, que refutan este llamado economicismo del marxismo, profundizan la acción histórica del individuo. Es infructuoso y frustrante esperar que de manera mecánica se dé la revolución una vez que existan las condiciones objetivas para ello. Es decir, no podemos esperar sentados a que llegue la revolución. Esta hay que trabajarla todos los días. Los estudios realizados sobre el papel de los intelectuales, el llamado bloque histórico y la hegemonía, son asuntos que desde los 20 y 30 del siglo pasado, este pensador ha ofrecido como parte de una explicación sobre las posibilidades del cambio. Walter Benjamin, que propone una historia de contrapelo, una historia crítica, este eterno movimiento entre lo utópico y lo mesiánico, como bien lo ha estudiado Bolívar Echeverría. Los marxólogos de la Escuela de Frankfurt, como hemos visto al principio de este trabajo, evidencian el fracaso de la revolución bolchevique, de la famosa revolución de octubre, atribuyéndolo en gran medida a la incapacidad del sujeto histórico llamado a realizar la transformación, es decir, el proletariado. En este aspecto hay una confusión debido a la superficial lectura de los textos marxistas. La actualidad y la época de la revolución está todavía ahí, pero el sujeto que debía llevarla a cabo está fracasado. Esta situación, tan dramáticamente contradictoria, es la que está en la base de muchas argumentaciones de las grandes obras de la Escuela de Frankfurt. Esta redefinición del sujeto histórico está muy estudiada en el trabajo de Edward Thompson. Para este gran historiador inglés, la clase social no es una categoría ni una cosa. Asegura que si lo vemos así, no entenderemos la historia como una lucha de clases. Partimos de una falsa afirmación atribuida a Marx. Analiza el pensamiento marxista a este respecto y concluye que Marx ve la clase social como un hecho histórico. Al respecto, podemos citar al mismo Marx, quien, refutando al señor Lasalle en las glosas marginales a la crítica del programa de Gotha, afirma en el manifiesto, esto lo dice Marx, en el manifiesto comunista se dice: de todas las clases que hoy se enfrentan con la burguesía, solo el proletariado es una clase verdaderamente revolucionaria. Las demás clases van degenerando y desaparecen con el desarrollo de la gran industria. El proletariado, en cambio, es su producto más peculiar. Eso lo dice en el programa de Gotha. Y dice aquí, el mismo Marx, aquí se considera a la burguesía como una clase revolucionaria, vehículo de la gran industria frente a los señores feudales y a las capas medias, empeñadas aquellos y estas en mantener posiciones sociales que fueron creadas por modos caducos de producción. No forman, por tanto, juntamente con la burguesía, solo una masa reaccionaria. Por otra parte, el proletariado revolucionario frente a la burguesía, porque habían surgido sobre la base de la gran industria, aspira a despojar a la producción de su carácter capitalista, que la vuelve capitalista, que sobre la base de la gran industria aspira a despojar a la producción de su carácter capitalista, que la burguesía quiere perpetuar. Pero el manifiesto añade que las capas medias se vuelven revolucionarias. Fíjense bien, es decir, aquí el proletariado va aumentando, ¿no? Esta idea de que teniendo el proletariado solamente los obreros, etcétera, Marx mismo lo refuta, no es así. Entonces, por ejemplo, diría, ¿no? Dice cuando antes sí, dice, pero el manifiesto añade que las capas medias se vuelven revolucionarias cuando tienen ante sí la perspectiva de su tránsito inminente al proletariado. Por tanto, desde este punto de vista es también absurdo decir que frente a la clase obrera no forman más que una clase reaccionaria, juntamente con la policía y demás, por si eso fuera poco, con los señores feudales. Es decir, por ejemplo, el proletariado inglés del siglo XIX fue la vanguardia de la revolución en ese siglo. Sin embargo, nos encontramos que el proletariado inglés del siglo XX ha cambiado, ha evolucionado, y por lo tanto no podemos aferrarnos al papel histórico que supuestamente, y siguiendo equivocadamente a Marx, como hemos visto, le correspondería en la actualidad. El sujeto histórico como vanguardia revolucionaria lo encontramos, por ejemplo, en Estados Unidos a mediados del siglo XX, en algunos grupos universitarios, entre sectores de la población negra, de mujeres. El proletariado norteamericano, entendido como los obreros, gozaba en aquel entonces de algunas conquistas que le permitieron una vida con ciertas comodidades: una casa, viajes, coches, etc. Podemos afirmar que el proletariado norteamericano, entendido como obreros, de aquel entonces se constituyó como uno de los grupos sociales más reaccionarios. Han cambiado sus condiciones de vida, ha cambiado su postura. Es un sujeto histórico. ¿Quién? ¿Qué grupo social es el revolucionario? Aquel que mediante el proceso histórico ha ido adquiriendo clara conciencia de su marginación y explotación. Desde luego, para encontrarlo hay que realizar una ardua y paciente labor historiográfica. La historia marxista no es una simple colección de recetas aplicables, es el compromiso de un estudio serio de la sociedad. Por lo tanto, es necesario abordar los procesos históricos con una actitud renovada, más seria y crítica. Se ha argumentado, por otro lado, que no es válido un análisis historiográfico de hechos recientes, ya que no puede existir una historia presente. Más bien, debe ser objeto de estudio de la sociología. Sin embargo, como afirma Echeverría Sonares, de la Escuela de Frankfurt, el discurso social es un discurso histórico y no hay la posibilidad de hacerlo de otra manera, pues todas las aproximaciones sociológicas o antropológicas solo tienen sentido en la medida en que están describiendo, planteando, problematizando la sustancia del presente, es decir, la tensión histórica. Esta revisión del sujeto histórico de la revolución ha abierto un horizonte mucho más amplio para entender y realizar la revolución. Se ha construido un nuevo modelo para llevar a cabo el cambio. El subcomandante Marcos, en una de sus múltiples entrevistas, confesaba que él había ido a la selva con gran entusiasmo a enseñarles a los indígenas oprimidos a hacer la revolución. Sin embargo, me fui dando cuenta que el que tenía que aprender era yo. Esta confesión acierta de manera muy inteligente en la nueva postura de los revolucionarios. No se trata de enseñarles a los explotados el camino de su liberación. En realidad se trata de incorporarse a la comunidad, al grupo, intercambiando conocimientos y experiencias con una actitud humilde en la cooperación de tan noble tarea. Estas nuevas resistencias latinoamericanas comparten una serie de elementos comunes. Uno, una nueva concepción del poder, mucho más horizontal, más repartida, la minimización de un caudillo. Por eso no es comandante, es subcomandante, mandar obedeciendo. La acción revolucionaria, la organización social es fundamentalmente comunitaria. El reconocimiento individual está en estrecha vinculación al beneficio social. La comunidad es la base orgánica. Se destruye con el individualismo egoísta característico del capitalismo. Entre todos lo podemos todo. Entre todos lo sabemos todo. La destrucción del prejuicio de intolerancia. Todos tienen algo valioso que aportar. Por lo tanto, mientras no sea perjudicial para la comunidad, todas las formas de saberes y de vida son bienvenidas. La misma frase que había dicho antes, un mundo donde quepan mil mundos, inclusive el capitalismo. Las formas de organización como producto de un arraigado desarrollo histórico peculiar, propio de la comunidad. En las dos últimas décadas, los movimientos sociales más potentes del continente vienen siendo aquellos que potencian lo que ya existe en los sectores populares. En vez de buscar moldear sus luchas en torno a formas de organización y de acción ya preconcebidas y externas a sus experiencias históricas, los nuevos sujetos sociales, urbanos y rurales, se están construyendo en sus territorios propios, aunque con un desarrollo desigual. La territorialización de los actuales movimientos sociales y populares, en particular los movimientos indios de Chiapas, Bolivia y Ecuador, los seringueiros y sin tierra en Brasil y Paraguay, los desocupados en Argentina, es el rasgo principal de los nuevos sujetos, lo que les está permitido desafiar a los poderosos. En estos territorios controlados por los movimientos, en comunidades rurales y barrios urbanos, se configura una nueva especialidad moldeada por la resistencia y la rebeldía de los oprimidos. Los bloqueos que nacieron como forma de lucha en los valles cochabambianos de Bolivia solo los pueden realizar sujetos sociales arraigados en un territorio. Son la forma de defensa del espacio y, a su vez, la manera de bloquear la circulación de mercancías cuando no se puede paralizar la producción por los cambios introducidos en la desindustrialización neoliberal y la flexibilidad laboral. A continuación hay una revisión muy breve, nada más de mucho que ya ustedes conocen, sobre los principales movimientos antisistémicos seleccionados. El EZ Chiapas estalló en la mañana del 1 de enero de 1994, poniendo al desnudo todas las contradicciones del capitalismo mexicano y mundial, uno de los últimos reductos de la resistencia indígena en contra de la dominación española, lugar donde floreció una de las culturas más desarrolladas de la América prehispánica, con una vegetación exuberante y con una biodiversidad única sobre el planeta. Y sin embargo, es uno de los lugares del más amplio desprecio contra el ser humano y de los peores atentados contra la dignidad y la cultura de un pueblo que mantiene viva la memoria de su antigua grandeza y continúa actualizando el legado de su experiencia comunitaria y del respeto al ser humano, a pesar de los siglos de explotación, ultrajes y humillaciones a los que fue sometido. Este pueblo olvidado, aparentemente ajeno al acontecer nacional, despertó a la nación el 1 de enero de 1994 para prevenirla contra los efectos nefastos de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y contra la pérdida de sus recursos naturales y humanos más valiosos bajo el pretexto de una supuesta modernización que no hace más que encubrir los nuevos trazos de un sistema mundial polarizado, de una integración subordinada de los pueblos latinoamericanos. La historia de Chiapas está marcada por diversas luchas y conflictos en torno a la propiedad y modos de uso de la tierra. Las expulsiones de indígenas son tan frecuentes como las necesidades de tierras suplementarias de los ganaderos, cafeticultores o productores de plátano, bajo la apariencia de conflictos religiosos, interétnicos o simplemente como actos arbitrarios, las expulsiones confinaron a los indígenas de Chiapas a condiciones de hacinamiento en las tierras menos fértiles. El proceso económico y social chiapaneco, por su complejidad y su capacidad de sintetizar las contradicciones fundamentales del capitalismo, es un objeto de estudio importante para las ciencias sociales y un espacio privilegiado de construcción de la historia y de convicción de, y de conversión de la utopía en posibilidad. Y cuando me dicen, no, maestro, es que no se puede, ellos llevan 18 años, 18 años, 5 caracoles, ¿sí? Zapatistas llevan 18 años, y tenemos aquí uno de sus principales representantes, bueno, una persona que no representa, porque ha estado los combates, etc. 1994, son 18 años. 18 años donde se ha vivido de otra manera. 18 años donde se ha visto las cosas de otro modo. 18 años soportando un capitalismo más fuerte que nunca. Con todo el poder económico que tiene, con todo el ejército, con todos los medios de comunicación, etc. Y son 18 años que han aguantado. Eso es verdaderamente extraordinario. Entonces, sí, se puede. Cuando no se puede, o sea, está ahí, allí, con gente tan pobre. ¿Sí está claro? Bueno, tan pobre materialmente y tan rica espiritualmente, ¿no? Pero en fin, dice, es necesario construir una nueva cultura política. Esta nueva cultura política puede surgir de una nueva forma de ver el poder. No se trata de tomar el poder, esto es algo muy interesante, ¿eh?, sino de revolucionar su relación con quienes lo ejercen y con quienes lo padecen. En realidad, este principio es básico de los nuevos movimientos antisistémicos, sobre todo el neozapatismo. Efectivamente, como analiza muy bien Carlos Antonio Aguirre Rojas, como comienza ahora a modificarse la vieja ya caduca ecuación de la estrategia en dos pasos, cambiando el esquema gradual de primero tomar el poder y segundo, solo después cambiar el mundo, por la nueva estrategia de empezar aquí, ahora y en todo lugar a cambiar el mundo de inmediato, confrontando las formas de poder social capitalista en todos los espacios que ellas ocupan, claramente anticapitalistas e igualmente emplazados desde abajo y a la izquierda. Es decir, aquí vienen mucho más piqueteros sin tierra o caleros, pero yo sé porque hay también otros expositores y la verdad es que, bueno, me extiendo luego demasiado yo. Pero la cuestión es que sí ha cambiado, ¿no? Es así lo fundamental desde mi punto de vista. Dos puntos así importantes. Uno, el sujeto histórico, ¿no? Es decir, el sujeto histórico de la revolución, ¿verdad? Hoy en día son los homosexuales, son en general, etcétera. Vean los pobres, vean los desposeídos, los marginados, etcétera. Sin encasillarlos, ¿no?, en estas tontas categorías que no son categorías, no las clases sociales, sino que son hechos históricos. Entonces, eso por un lado, es decir, esta apertura, ¿no?, esta revisión del sujeto histórico de la revolución es muy importante. Y en segundo lugar, es una nueva forma de luchar por el poder. Es decir, ya no se trata, ¿no?, de tener un partido, ¿no?, muy fuerte, con una organización vertical, con un líder, etcétera, único, los de arriba mandan, los de abajo tienen que obedecer, etcétera. No, no. Esta es una organización, es una manera de enfrentar al poder muy distinta, mucho más democrática, mucho más en su territorio, mucho más con sus tradiciones, con sus costumbres, con sus maneras, y sobre todo es la gente la que se está organizando, y no hay un líder. Eso llama mucho la atención. Vea, porque antes era fácil cooptarlo, digamos, compramos al líder y se acabó, ¿no? Pero ahora, ¿cuál líder? No hay un líder, ¿no? Eso es algo así extraordinario. El líder es la comunidad, y ahí está. Y entonces, yo siento que el mundo va por ahí, ¿eh? En muchos sentidos, ¿eh? Pero de todas maneras, muchísimas gracias.